Después de un año agitado, muchos Sagitario están listos para abrazar el 2020 con los brazos abiertos. Incontables puertas cerradas en tu vida para que se abran otras nuevas y así tener fe. Cada luna nueva de cada mes te empujará a nuevos límites. Algunos pueden no gustarte, pero en general será en tu mejor interés, así que adapta todo lo que puedas. Tus sueños se harán realidad, pero solo si eres capaz de dejar a un lado tu orgullo y tu obstinación. Mercurio, el planeta de la comunicación, la conciencia y el intelecto, impacta a todos tus sectores para que puedas triunfar en cualquier camino que decidas emprender. Los asuntos de salud para ti o para tus seres queridos pueden cambiar tus planes, pero permanecer positivos al apoyarse en tu fe. La única persona que puede detenerte este año eres tú mismo, Sagitario. Sagitario ama el dinero, especialmente porque le da una sensación de seguridad. Los meses de mayo, septiembre y noviembre son favorables para cualquier cambio en el empleo, la educación / o los negocios. Sagitario tiende a ser un comprador inteligente, por lo que no tendrá ningún problema para encontrar las cosas que necesita a buenos precios. Si es posible, cualquier regalo que tenga que comprar, hágalo con meses de anticipación y manténgalo almacenado para que cuando llegue la fecha, y tus fondos sean bajos, no sienta la presión de comprarle un regalo a alguien. El equinoccio de otoño de septiembre le insta a discutir cualquier preocupación financiera con alguien en quien confíe. Ellos tendrán una gran visión de cómo administrar mejor tu dinero. Júpiter, el planeta de la expansión, muestra que algunos Sagitario pueden recibir una suma global de dinero. Si es posible, planee unas vacaciones con un ser querido. El amor continúa marchando a tu propio ritmo. Si amas a alguien, entonces muéstrale de manera creativa. Mercurio retrógrado en enero puede devolver un amor que creías perdido. Recuerda lo que has aprendido hasta ahora. Deja que tu corazón te guíe con la mejor manera de manejar el romance. El eclipse lunar de marzo muestra a los que están en relaciones haciendo planes para solidificar la unión. Si no estás listo para dar un paso más serio, entonces habla. Lo peor que puedes hacer a una persona es hacerle creer que estás enamorado de ella. Los solteros de Sagitario crean romances interesantes para ellos mismos. Algunos pueden incluso encontrar amor en tu lugar de trabajo. En general, 2020 tiene pasión. Eres un ser gentil que solo desea ser entendido profundamente y este año planea darte tus deseos más íntimos. Proclamad que 2020 será vuestro año de victorias, Sagitario. Protege tu vida quitándote la venda ingenua de los ojos. Si alguien te falta el respeto, piensa antes de actuar, has madurado y no puedes manejar la situación como solías hacerlo. Deje que tus hijos le enseñen cómo amar libremente. Considere vestirse de blanco y negro al principio del año para representar la caída / cierre de tu pasado y el comienzo / nacimiento de tu futuro. Embellece tu hogar con una decoración elevada. Comience a hacer algo productivo para tu salud mental, espiritual y física. Puedes leer libros de autoayuda o informativos, meditar y / o empezar a ir al gimnasio. Investigue diferentes tipos de consejos de salud y vea cómo puede incluirlos en tu rutina diaria. 2020 será tu año para establecer una base concreta para ti.